el calendario internacional. Estamos hablando de los Juegos Olímpicos. Y bueno, vamos definitivamente con todo en el día de hoy, dispuestos a rematar el café mañanero como tiene que ser. Ya está por aquí Mireia Company. Mireia, buenos días. Un momentico, Mireia, ahora sí. Ahora sí que sí, muy buenos días a todos los radioyentes, muy buenos días, Jorge. Así que hoy empezamos el miércoles, bueno, la segunda hora, muy fuerte, es que una entrevista muy, muy especial. Sí, ya veo. Y por acá tenemos a nuestra invitada de hoy, así que por favor, Mireia, vamos a presentar a nuestra invitada. Hoy tenemos aquí en el estudio, enfrente de mí, a una cantante colombiana residente en España desde hace 4 años. Ella es Vilana, que Vilana ha ganado el premio Talento Latino del 2024. Te lo dieron la semana pasada y hoy la tenemos aquí. Bienvenida, Vilana. Gracias, Mireia. Gracias. Bueno, gracias, chicos, por invitarme a vuestro programa. Para mí siempre es un placer estar aquí en Latinos FM. La verdad es que vamos a recordar que Vilana empezó en este mundo artístico a los 14 años, cuando empezó a participar en ciertos grupos musicales, pero resulta que a los 19 empezó otra de sus grandes pasiones, que es el vuelo. Ella ha sido tripulante de cabina durante muchos años, a lo que eso le ha dado lugar a conocer muchísimas culturas. Ella está influenciada por muchísimas culturas. A los 27 años vuelve a dar otro giro en su vida, se va a vivir a Brasil, donde participa en el programa musical La Voz. Y además, ella consigue un hito y es que pasa incluso 2 fases. Así es. Y después ya viene a Valencia a vivir aquí y dice, bueno, yo me voy aquí a presentar como Vilana, porque Vilana es su nombre artístico, ella se llama Jessica en realidad, y lanza en el año 2023 2 sencillos. Incluso en ese mismo año tienes la suerte, porque es así, de conocer a Pablo Domínguez, que Pablo es un gran productor musical y además ha sido el guitarrista de La Quinta Estación, y montáis el grupo Lady Madrid. Y ahora mismo Pablo también está trabajando en tu propio, está produciendo tu próximo single, que va a salir ahora en agosto. Sí. ¿Y qué nos vas a hablar de él? Por supuesto. Oye, estoy impresionada, ¿eh? Te sabes mi historia, vamos, perfecta. Hombre, que menos una. Has resumido, has hecho un buen resumen de un poco de lo que ha sido estos últimos años de mi vida. Y bueno, estoy aquí ahora en Valencia, próxima a lanzar mi próximo sencillo en el mes de agosto. La semana pasada, hace una semana y media, estuvimos rodando el videoclip oficial. Y sí, es una producción de la que he estado acompañada por Pablo Domínguez, ha sido el productor de la canción. Y bueno, ya está lista, ¿eh? O sea, el máster y todo ya está preparado. Solo falta que llegue la fecha oficial, pero eso lo estaré confirmando por mis redes sociales. Y bueno, y a través de vosotros también. Hombre, esperamos que en septiembre vengas y nos hables de ese próximo single. Obviamente que nos hagas aquí esa presentación oficial. Bueno, Lilana, la semana pasada ganaste el premio Talento Latino. Sí. ¿Cómo te has sentido? Ay, estoy muy contenta porque la verdad, pues eso me hace sentir orgullosa de mí misma, porque quiere decir que voy por un camino que cada vez me va ayudando a crecer en este proceso como artista, como Vilana, que este año ya serán 2 años, 3 años casi desde que nació Vilana. No, 2 años, sí. Y bueno, estoy muy contenta porque esto me motiva a seguir luchando, porque quiere decir que también estoy sirviendo de ejemplo para otras personas o otros chicos que también tienen ese sueño de la música, ese sueño musical. Y bueno, no solamente lo hablo porque yo me dedico a la parte artística, a la parte musical, pero pues que todo es posible y que estos pequeños pasos que vas dando forman parte de ese proceso tan lindo que es tu carrera musical. Y bueno, yo estoy súper contenta por el reconocimiento y vamos a sacarle todo el provecho posible. Hombre, por supuesto, es un exitazo y la verdad es que esto sí que te va a motivar siempre para seguir hacia adelante. Pero ¿cómo nace Vilana? ¡Ah! ¿Cómo nace ese alter ego tuyo de la música? Mi alter ego, pues bueno, en realidad siempre me habían llamado Jessica, ¿eh? O sea, pero yo no sentía una conexión. O sea, yo cuando estaba en el escenario decía, es que Jessica, yo siento que cuando estoy en el escenario, cuando hago música, tengo otra faceta. Yo no conectaba con mi nombre, aparte que lo encontraba tan común. Dijo, otra cantante que se llame Jessica, o sea, no, necesito otra cosa distinta. Total, una tarde me senté en el sofá de mi casa a mirar pueblitos de nombres en inglés. pero yo no encontraba nada que me gustara en el mapa mundi. Y luego busqué un listado de nombres para niñas en el que salía Vilana, pero salía con V y una sola N, y a mí visualmente no me gustaba. Entonces lo escribí así con B y dos N's, y cuando lo vi dije, este es mi nombre. En media hora lo tuve. Corrí a buscar a ver si había artistas que se llamaran así, nada. Entonces dije, ya está, no tengo que buscar más. Y así nació Vilana. Vaya, es curioso. Además, toda esa faceta, como hemos dicho, que tú has viajado mucho, has buscado, por ejemplo, el nombre de pueblos ingleses. ¿Qué te ha influenciado a ti en tu música de otros países, por ejemplo? Las experiencias de vida son tan importantes. O sea, el simple hecho de poder interactuar con tantas culturas diferentes, que me haya permitido conocer personas que realmente al final, aunque seamos de otros países, seguimos siendo humanos y somos iguales en todas partes. Pero interactuar con otras culturas, por decirlo así, me ha abierto también un poco la perspectiva, porque, vale, estar en Colombia y luego salir a otro país, vivir en Brasil, por ejemplo, y luego venirme a España, pues eso te va llevando por un camino y eso me va abriendo otros aspectos para ir buscando ese estilo musical. Y yo creo que nunca paras realmente, porque a mí me encanta el pop, pero luego vas evolucionando. Esto es una evolución constante todos los días, hacer música. Y bueno, cada día es que en mi cabeza estoy pensando, ¿cómo puedo o qué puedo hacer de diferente en mi próxima canción? ¿O qué tengo que ir cambiando? Entonces, cada vez que voy haciendo un lanzamiento, me doy cuenta de que a lo mejor tengo que cambiar alguna cosa, manteniendo mi propia esencia y la música que me gusta hacer, pero sin cerrarme a posibilidades de hacer cosas distintas. ¿Qué nos vamos a encontrar en tu propio single? O sea, ¿cuál es esa evolución que vamos a ver en Vilana? Bueno, uno que es Vilana nuevamente, aunque el proyecto Lady Madrid ha sido un proyecto increíble. Trabajar con Pablo ha sido espectacular. Los dos sencillos que lanzamos eran pop. Era una mezcla de los dos, ¿vale? Porque Pablo es muy rockero. Vamos, la quinta estación, a él le encanta el rock, o sea, es lo suyo. Y a mí el pop, entonces intentamos hacer una fusión. Y eso fue un poco como el sonido que intentamos encontrar con Lady Madrid. Y ahora con Vilana os vais a encontrar pop. Hay muchos sonidos electrónicos porque me gusta mucho. De hecho, me senté con Pablo a mirar muchos plugins cuando estábamos produciendo y todo. Y bueno, sí, es una muy pop. Tiene obviamente una esencia de Pablo un poco en las guitarras. Pero el bajo que le puso Pablo, vamos, se quedó increíble. O sea, cuando empieza la canción tiene bastante cuerpo, y además que esta canción, sé que muchas personas o a muchas mujeres a lo mejor van a identificarse con esta historia. No solo mujeres, también puede pasarle a hombres. Así que nada, ya tengo muchas ganas de que la escuchéis. Esas mujeres que se van a sentir identificadas, contarás una historia, pero ¿la has escrito tú? Porque yo sé que tú escribes y eres cantautora. Esa es la gran pregunta. Sí, la escribí yo. El año pasado, de hecho. De tu puño y letra, que sí. Es lo que a ti te gusta, tú plasmas en realidad de todas esas experiencias que has tenido, la realidad, sí, que vives, ¿no? Es que realmente escribir canciones, tienes que escribir algo que salga también, sale de tu corazón, porque las canciones llevan mucho tu esencia. Entonces igual lo que sientes en ese momento, pues lo plasmas en una letra. Y sí que es verdad que muchas veces no es exactamente tu historia, porque usas un poco la imaginación o te inspiras en la historia de alguna otra persona, y así, de esa manera, en mi caso, es como yo escribo mis canciones. ¿Tienes previstas algunas fechas de actuaciones? De momento, como Vilana, todavía no. Bueno, hacemos aquí un llamamiento, claro que sí. Pero espero, ojalá, sí, seguro que van a salir algunas actuaciones. Vilana, ¿dónde podemos seguirte en redes sociales? Me podéis seguir en Instagram como Vilana con B y dos N's guión bajo music, así está en Instagram. Y en Facebook como Vilana Page, o sea, page, página en inglés, porque o sea, ustedes no saben lo que me costó abrir la página de Facebook. Me ayudó mi manager Vicente Baño a abrirla. Y bueno, es una historia, pero en Facebook me podéis seguir así. Y en TikTok también como Vilana Music. Vilana, el micrófono es tuyo. Invita a nuestros seguidores a que te sigan y que estén esperando sobre todo tu próximo single. Hola chicos, chicas, yo soy Vilana. Estoy súper feliz de esta invitación, de estar aquí con vosotros. Estad muy pendientes porque en el mes de agosto voy a hacer mi próximo lanzamiento musical. Tengo unas ganas de decir el nombre, o sea, por favor, seguidme en todas mis redes sociales y estad pendientes también de mis plataformas de streaming porque ahí está toda mi música. Muchísimas gracias a Dios primero y a todos vosotros por el apoyo. Os quiero mucho y aquí está Vilana para mucho tiempo. Bueno, Vilana, ya sabes que esto de las redes sociales nos impiden que suene la música porque luego la cortan. Yo no sé cómo llevar estos temas. Me cuesta un poco adaptarme a estos tiempos. Ya sí. ¿Cómo hablar de la música sin que suene la música? Yo creo que esto está mal inventado. Ya sé, un poco, ¿eh? Sí. O sea, aparte que en las redes sociales solamente puedes escuchar 10 segundos. No, y el problema es que ahorita, antes los reels supuestamente debían durar un minuto, ¿no? Ahorita tienen que ser micro reels, ¿no? 5, 10 segundos máximo. Sí. Te da tiempo a decir hola. Sí, me da tiempo a decir hola. Que escuchen otra noche más, me está... Y ya está. Qué locura. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Hay que adaptarse. Yo pienso que tiene que llegar el momento en el que se liberen un poco las redes sociales también, que si un artista decide, oye, que yo quiero que mi canción suene, porque a veces lo que interesa es popularizar la canción. Da la sensación de que las redes sociales están hechas para esos grandes artistas que tienen ya un catálogo. Oye, el que así las cosas... El que viene en camino, pues le cuesta llegar, porque ¿cómo se pega una canción? Uno tiene que escucharla necesariamente. Yo te puedo decir mil cosas en una canción, pero si no la escucho, no me la meto en la cabeza y así sucesivamente. Por eso aquí está la radio, donde hay libertad. Ay, qué absoluta. Qué bueno, sí, ¿eh? Gracias a Dios. Es que si existiera la fórmula, pues, pero no existe una fórmula. Ojalá existiera. Pero bueno, yo creo que la fórmula es estar enfocado, tener un objetivo y no parar hasta conseguirlo. Háblanos un poco también acerca de esta canción que estamos escuchando. Ay, esa canción, Después de Beber. Mi segundo sencillo musical. Antes de conocer a Pablo, de empezar el proyecto de Lady Madrid, esta canción la escribió un amigo. Bueno, la escribimos ahí, algunas cositas también le ayudé, pero la idea principal fue uno de los chicos con los que produje esta canción. Y bueno, eso fue como un salto, como una imagen que empezó a tomar Vilana, porque mi primer sencillo fue Corazón Pequeño, que fue una producción un poco más sencilla. Esa canción, la primera que saqué, Corazón Pequeño, la escribí cuando nació mi sobrina. Y luego... ya pasó esta que se llama Después de Beber, que en esta ya, por ejemplo, el videoclip, ya del primero al segundo a este videoclip, fue un salto bastante importante porque ya empecé a tomar como a mi proyecto un poco más, un aspecto un poco más profesional. Luego llegó Pablo, salieron los dos sencillos con Lady Madrid, que ya la evolución musical a nivel de sonido, de producción, también empecé a crecer, más experiencia. Y bueno, ahorita se viene otra vez un sencillo con Vilana. ¿Queréis saber el nombre? Por favor, porque antes me estabas comentando fuera de micrófono con nuestras bambalinas y decías que no sabías el nombre exactamente, pero lo estabas ahí pensando y no te lo he preguntado. Pero bueno, por favor, dinos el nombre. Mi próximo sencillo se llama Mujer de Cristal. ¡Qué maravilla! Para esa mujer empoderada, por esa mujer que crece. Esa mujer que crece y que al final continúa, toma decisiones y sigue luchando por sus sueños. La verdad es que me encanta ese nombre porque mujer evoca a decir una persona que tiene, como todo el mundo, sus debilidades, pero e incluso en esa situación de vulnerabilidad como que sigue luchando, sigue peleando por todos sus sueños y por seguir hacia adelante. ¿Cómo has entendido el mensaje, Mireya, por favor? Vamos a repetir el título. Mujer de Cristal. Qué nombre, ¿eh? Mujer de Cristal, lo próximo de Vilana. Estamos escuchando aquí de fondo todavía una de las canciones más recientes que tienen en el mercado. Se trata Después de Beber. Te hemos escuchado mucho en la línea del rock, pero aquí incursionas un poco en lo que es lo que se conoce como música urbana. Sí, es un poco una mezcla más de pop urbano. También tiene mucha electrónica esta canción. Bueno, hay que abrirse a todas las posibilidades. Vuelve ya, mucho a los años 2000, esa electrónica. Sí. A mí me recuerda mucho el año, fíjate, 2000, que era cuando había una parte de electrónica, que después ya vino el reggaetón, pero esa base electrónica está ahí. Sí, sí. Vuelves ya, yo a los años 80. Fan, ¿eh? Sí. O sea, de hecho, yo una de las artistas que más admiro, que me encanta, es Dua Lipa, porque amo su música. Billie Eilish también, o sea, tienen un gusto súper especial. Y muchas veces de ahí saco. O sea, me inspiro para hacer cosas y ideas en mi música. ¿Tu referente es Dua Lipa? Ay, sí, o sea, me encanta. Me encanta. O sea, su música me parece increíble cuando está en el escenario. Es que el otro día la veía en un concierto, estaba viendo un concierto y todas las canciones que cantaba decía, ay, mía, es que todas son éxitos. ¿Y qué te parece el fenómeno Karol G? Ay, espectacular, Karol es preciosa. Ya has visto, ¿no? El éxito que ha tenido aquí en España, en Madrid. Full, aparte que yo, de hecho, la escucho mucho hablar allá por las redes a veces y me encanta su naturalidad para hablarle, sobre todo al público cuando están los conciertos. Es súper natural, colombiana. O sea, su tierra se le nota a flor de piel. Yo creo que ahí está una de las claves del éxito, ser tan auténtica. Exacto. Y eso llega. Es increíble cómo el Santiago Bernabéu se le ha rendido durante 4 noches consecutivas. Increíble. Además, dejando una sensación de que está en su mejor momento y todavía tiene tirón. ¿Quién sabe para llegar hasta dónde? Sí. ¿Qué? Grande Karol G. Y bueno, Colombia en general, que atraviesa también por su mejor momento, porque luego si uno se va a lo que viene haciendo Shakira, vimos pasar por aquí a Carlos Vives, impresionante. Vimos también pasar recientemente a Manuel Turizo, espectacular. Y Maluma, y bueno, tengo que parar porque la lista es larga. Gracias, Vilana, por visitar los estudios de Latinos FM y en particular de este espacio, el Café Mañanero. Muchísimas gracias a vosotros, chicos, por invitarme. Y bueno, yo feliz de venir. Y ya con muchas ganas de que podáis escuchar mi próxima canción. La próxima canción, ¿la repetimos, Mireia? Hombre, por supuesto, pero yo creo que tiene que ser la protagonista que lo diga. Bueno, os dejamos aquí con Después de Beber de Vilana. Después de beber, después de beber. Pues le subimos el volumen a Después de Beber. Mireia, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y sobre todo a Vilana, que ha hecho hueco, vamos a decirlo, para venir aquí en los estudios en presencial. Fantástico. Vilana, hasta la próxima. Muchísimas gracias, un besito. Aunque no estoy pa' compromiso, tú llégale que estoy en el piso. Y terminamos tú y yo en el piso. Tú da la nota y yo te improviso. Y de imprevisto yo te desvisto. Tú dame el bueno, yo doy el visto. Y terminamos tú y yo en el piso. Tú da la nota y yo te improviso. Y de imprevisto yo te desvisto. Tú dame el bueno y yo doy el visto. Tú no te controlas, inocente pero la enrolas. Con la nieve pasan las horas. Y por eso creo saber por qué me llama. Tú me quieres comer. Aquí. si ya no te responde el teléfono, que lo tuyo me parece monótono. Y yo quiero saber, ¿qué pasa si esta noche te llamo yo? O si ya no te responde el teléfono, que eso me parece monótono. ¿Por qué me llama por la noche después? Seguimos hablando de música. Vamos a quedar con la gente de la banda de Samacá, Colombia, que estuvieron en el marco del Festival Internacional de Música de Banda en Valencia. Atención. Y se quedaron con el primer lugar. Impresionante. Así que felicitaciones a la banda de Samacá. Hablamos con el señor alcalde, igualmente con el director y también con la profesora y encargada del apartado cultural del municipio de Samacá. Samacá está en el centro de Colombia. Escuchemos entonces a los campeones internacionales de música de banda. Saludos, hoy acompañamos a la comunidad colombiana en la celebración de la fiesta nacional, 20 de julio. Y estamos recibiendo la visita de una banda, se trata de la banda de Samacá. Nos acompaña una delegación encabezada por el señor alcalde Wilson Castiblanco. Gracias por estar con nosotros y preséntenos a Samacá para entonces introducirnos en lo que es la banda que ha actuado en Valencia. Jorge, un saludo muy cordial a su merced, a todo el equipo de Latinos FM, a los medios de comunicación y a toda España, a Valencia. Estamos muy felices de estar acá. Venimos de un recorrido muy largo desde hace 6 meses con un sueño de poder traer a 50 niñas, niños y jóvenes talentosos para que cambien la imagen de Colombia y para que nos ayuden a través de la música a decir que Colombia es un país extraordinario, tiene talento, tiene música y creo que lo han demostrado acá en Valencia. Y además de eso tenemos el mejor maestro del mundo hoy, quien nos llena de orgullo, el maestro Julián Ropero, la profesora Nidia Buitrago, quien es la jefe de la Oficina de Cultura, Turismo, Deporte y Recreación allá en Colombia. Y básicamente quiero decirles que Samacá es una bendición de Dios, es un territorio maravilloso que produce papa, cebolla, arveja, remolacha, zanahoria, que produce carbón, coque, que produce turismo, que tiene una gastronomía increíble. Y hoy precisamente traemos una muestra, los calados samaquenses, la gallina, las hamacas elaboradas por la primera fábrica de hilados y tejidos de Colombia, que nos llena de orgullo. Y hoy, con mucha gratitud, tengo que decir que nuestra banda sinfónica de Samacá ha dejado en alto el nombre de un país porque ha resultado siendo la campeona en el certamen internacional aquí en Valencia. Eso nos tiene muy felices porque estos niños y jóvenes han hablado a través de la música de Colombia, de nuestro país, de este país tan maravilloso y del cual hoy acá nos sentimos orgullosos viendo a todos esos emprendedores de todos los departamentos de Colombia. Es increíble y tenemos que decir que Colombia es el país biodiverso, que apoya el talento, que apoya la cultura y lo hemos demostrado aquí desde Valencia. Profesor, gracias por estar con nosotros, felicitaciones por este logro y quisiera que me hablara un poco acerca de la banda, pero vamos a matizar. Si le escuché bien, señor alcalde, dijo 50 músicos. Sí. ¿Es así? Sí, son 50 jóvenes desde los 8 años más o menos a los 28 años. Tenemos, en su gran mayoría son muy jóvenes, tenemos mitad mayores de edad, mitad menores de edad, de 12, 13, 14 años. Fue algo que gustó mucho y que impactó. Cuando entró la banda al certamen, los músicos son ya de edad, digo yo, más de 30, a veces 40, 50 años. Son bandas de mucho recorrido, de muchos escenarios mundiales. Y cuando llegamos con estos niños, pues se sorprendieron, dijeron, ah, no, son niños. Y pues como que vamos a ver cómo suenan los niños. Cuando ya tocamos, dijeron, se asustaron, porque esos niños demostraron que el nivel musical se hace gracias al ensayo, gracias a la disciplina y gracias pues al talento que tienen ellos. ¿Cuál es la rutina de trabajo de una banda antes de partir hacia España, por ejemplo? Digamos que para nosotros lo teníamos todo presupuestado desde que el momento que nos llegó la carta, digamos, hay una facilidad en mi mente y es saber qué tengo que hacer, ¿sí? Y cada día estudiar más y más y más para el siguiente día. Entonces, algo que teníamos claro era que en la semana teníamos que tocar todos los días mínimo 3 a 4 horas. Ese fue el primer paso para poder tener una resistencia para este alto nivel. También fue la grabación, de grabarnos cada ensayo, corregirlo durante 4 o 5 horas después y volver al siguiente día a corregir lo que estaba mal. Y también tener buenos profesores, un cuerpo de profesores que nos aportara y que no nos quitara, que nos diera más estabilidad rítmica, afinación, secretos técnicos de los instrumentos, también el apoyo increíble de la alcaldía, del señor alcalde, porque pues nosotros ponemos el talento, pero sí, si no hay el apoyo, eso es imposible. Sí, está claro que la parte cultural necesita del apoyo institucional. Uh-huh. Así que, bien, señor alcalde. Ahora me gustaría que, por favor, me hablaras acerca de lo que fue la participación en el festival que les ha merecido ese primer lugar aquí en Valencia. Bueno, para la participación tocamos 3 obras. La primera obra es un paso doble que todas las bandas tocan como de presentación, no entra en concurso, pero de todas maneras se califica la banda en el color, ¿no? En la segunda obra es una obra obligatoria del compositor Julio Domingo Español, Cerulean se llama. Cerulean es un tipo de azul que existe en el mundo, en homenaje a la banda donde él tocó, que su vestido y su traje es azul oscuro. También la última obra era una obra libre colombiana de Juan Velasco, una suite, casualmente, lo digo es porque tuvimos una guerra en nuestro país el 7 de agosto, ¿no? De la batalla del Puente Boyacá, y la obra es de 1819, representando esa gran batalla donde se muestran cómo los militares van caminando, se siente. También tocamos un torbellino de la zona, pues de nosotros, y terminamos con una quirpa como por la pelea, salir, correr, y tiene un tinte español también, porque la pelea fue entre españoles colombianos en esa época, y tiene una jota que es como un paso doble en 3/4, y la quirpa que se une con el 3, pero muchísimo más rápido. Es una muy bonita obra. Fantástico. Sí. Profesor, y me gustaría saber, ¿de qué sirve o cómo cree que impactará en la banda un reconocimiento como el que han alcanzado en este caso? Yo creo que nosotros no hemos tenido la magnitud de lo que acaba de pasar. Como llegamos, ganamos, recibimos el premio, pero realmente para nosotros, como bandas sinfónicas en el país, es el reconocimiento, uno de los reconocimientos más grandes que hay en el mundo. O sea, siempre soñamos todos los directores pudiendo venir acá y lograr un puesto y después pasar al concurso de Bélgica y Holanda, pero este es el más complicado que hay. Tener esta oportunidad no solamente es una gran felicidad, sino es una gran responsabilidad, porque de aquí en adelante cualquiera va a querer ver la banda que ganó en España. Ya no es la banda de Zamacá, sino es la banda de Zamacá que ganó en España, y también es una plataforma para los demás. Llevamos ya varios años, como lo notaba al principio, viendo participar bandas de Colombia, que si de Boyacá, que si de Antioquia, y la verdad es que tienen un nivel altísimo. Me imagino que para los organizadores del festival en Valencia no es una novedad que ustedes hayan ganado, porque el listón, el prestigio está muy alto. Vamos a hablar también con Nidia. Nidia, por favor. En esto de la música se nace, se hace, se crece. Y lo que me han contado aquí de manera extraoficial es que llevas toda una vida dedicada a esto de la música. Quisiera que compartieras con nosotros tu experiencia luego de este reconocimiento que han alcanzado aquí en Valencia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Así es, yo ingresé al proceso de la banda sinfónica cuando tenía 12 años de edad. Empecé mi proceso en el saxofón y he estado presente desde el año 2008. He podido ser testigo de cómo el proceso ha ido creciendo año tras año, también de la cantidad de chicos que han entrado a la banda. Y bueno, la banda también ha dado origen a lo que hoy en día es la Escuela de Formación Musical del municipio, donde ya hay más de 400 niños, niñas, jóvenes, adultos, no solo en la banda, sino también en otras áreas como es piano, canto, cuerdas pulsadas. También. 400. Más de 400, sí, tenemos actualmente, y el reto es llegar a más de 4.000. Bueno, pues digamos que este logro realmente es muy importante para nosotros y para los niños. Yo como testigo fiel de todo el proceso que ha vivido la banda, pues es realmente gratificante ver que todo el esfuerzo, todo el trabajo tiene su recompensa, tiene sus frutos. Y bueno, pues estamos muy felices, como lo decía Julián, creo que todavía no hemos asimilado todo lo que ha sucedido en estos días porque han sido muchas emociones juntas, pero pues estamos felices y estamos dando lo mejor de nosotros. Bueno, muchas gracias, felicitaciones también por lo que han alcanzado y por todo el trabajo que vienen desarrollando, porque no solamente es el trofeo de ahora, sino todo lo que han venido haciendo desde hace muchos años. Señor alcalde, vamos a finalizar esta entrevista, por favor. Felicitando desde luego por el reconocimiento que han logrado, pero también por, repito, todo el trabajo que vienen realizando en su municipio. Para finalizar, ¿qué impresión se lleva también de esta ciudad, Valencia? Bueno, primero, Jorge, estamos muy emocionados, muy felices de representar a todo un país y creo que esta ciudad nos ha acogido con una hospitalidad increíble. Desde que llegamos a Madrid, el embajador de Colombia acá en España, el doctor Eduardo Ávila, nos recibió con honores, motivó muchísimo al maestro, a la jefe de la oficina, a las familias, a estos chicos increíbles que se merecen todos los reconocimientos, y ese fue como el abrebocas del viaje de Madrid a Valencia. Luego de que llegamos aquí a Valencia, fuimos recibidos por la cónsul, por la doctora Gillian, quien también lo hizo con muchísimo aprecio, y eso nos hizo sentir supremamente bien. Creo que los organizadores del certamen han dado absolutamente todo para que fuese con todo el orden, con toda la altura, y además de eso, con toda la imparcialidad en la evaluación de esas extraordinarias 5 bandas que participaron, porque hay que reconocer eso, y es que las otras 4 bandas tienen un talento increíble. Es decir, nosotros estábamos como nerviosos. Afortunadamente el maestro Julián es muy sensato, porque antes de cuando venimos para acá al certamen, les dijo a todos los integrantes: no vamos a mirar ninguna banda, es porque puede haber una mejor que nosotros y nos ponemos nerviosos y de pronto vemos una que no es tan buena como la de nosotros, pero nos podemos fresquear. Entonces no vamos a hacer eso, sino vamos a estar allá concentrados, y creo que eso también dio un gran resultado, porque nosotros en la tarima fuimos los más que sufrimos de ver ese talento tan increíble que hay en la música acá en Valencia. Pero bueno, cuando ellos llegaron, demostraron lo grande que es nuestro país, lo maravilloso que ha puesto en las manos de ellos, en las mentes y en el corazón, porque con cada partitura nos hicieron sentir que vale la pena invertir en la cultura, que vale la pena apoyar la música, que vale la pena apoyar el talento, y que haberle cambiado la vida a 50 niñas, niños y jóvenes es lo que vale la pena gobernar un territorio. Fantástico, qué bien. Enhorabuena a los integrantes de la banda de Samacá. Momento para una breve pausa y ya estará con nosotros Carlos Angulo compartiendo las tendencias en las redes sociales. Y un segmento que no puede faltar, el personaje del día. Ya regresamos. Come como si estuvieras en Ecuador. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Encebollado, bandera, fritada, ceviche, churrasco, caldo de bolas y mucho más. Disfruta de desayunos. De lunes a viernes, menú diario. Calle San Antonio 66, Mislata. Fines de semana, tripas asadas. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Con la auténtica tradición gastronómica ecuatoriana. Para los amantes de la buena carne, Carnicería José María Chuliá. Entrecot, lomo alto y bajo, carne para mechar, morcillas carupaneras, chorizos, criollos y picantes, pollo, conejo sobre barriga, muchacho redondo y cuadrado, churrasco, milanesa de cerdo y todo en productos latinos y charcutería valenciana. Carnicería José María Chuliá, calle Benimodo, número 38, 603-235862. Para los amantes de la carne, Carnicería José María Chuliá. Síguenos en Instagram. Cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta, y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal, 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. La casa de Diego Dos. El restaurante más duro es el mejor. La casa de Diego Dos. En este verano el mejor sitio para ir de vacaciones es la casa de Diego Dos. De lunes a viernes, platos a la carta con bebida incluida. Encebollado, churrasco, ceviche, bandera, pescado frito. Todo con la bebida incluida. Viernes, las exquisitas tripas asadas al carbón. Y los fines de semana, parrilladas. Menestra con las tres carnes y mucho más. No te olvides de los desayunos con los exquisitos bolones de verde. Encebollados desde las 8:30. La casa de Diego Dos, en la avenida Giorgetta 48. Reservas al 961-91-4828. Solo miércoles cerrado por descanso del personal. Ambiente familiar. La casa de Diego es el que tiene el sabor. Siempre querrás volver. Avanzamos en el café mañanero. Con nosotros, Carlo Angulo, para compartir las tendencias en las redes sociales. Carlo Angulo, ¿de qué se habla? Lo más comentado a esta hora entre las últimas tendencias del día en redes sociales que utilizamos para saber qué es lo que está hablando la gente, los usuarios, lo más comentado, Jorge, son los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos empiezan el próximo viernes 26 de julio, da la cita de París 2024, dando así inicio a una nueva fecha para las Olimpiadas, que recordemos, llegan este año a Europa nuevamente después de varias ediciones en otros países. En este momento la ciudad de París ya se encuentra abarrotada de turistas y de atletas que han llegado a la cita olímpica para dar inicio a la inauguración el próximo viernes. Nombres como el de París también fueron parte de lo más comentado, al igual que por supuesto el nombre de Karol G fueron parte de las tendencias del día en España por la cantidad de conciertos, 4 conciertos con sold out en el Santiago Bernabéu, rompiendo los récords hasta este momento del artista que más entradas ha vendido en España con 4 fechas consecutivas, recordemos, 240 mil entradas. Y más de 400.000 en la gira europea, donde en todos sus destinos, Suiza, Italia, Alemania, Francia, Gran Bretaña y Portugal, ha sido un completo éxito. De hecho, se le otorgó un nuevo título a Karol G, y es que destronó el récord que tenía Coldplay, que había actuado 4 noches en el año 2023 en el Estadio Olímpico de Barcelona. Ahora Karol G posee el nuevo récord, según comunicó la promotora Live Nation, como la artista que más entradas ha vendido en una sola gira en España. En este momento, Karol G forma parte de lo más comentado por el concierto que se retransmitió el día de ayer y logró más de 800.000 personas en directo vía streaming. Otros nombres, como el de Miguel Bosé, forman parte de lo más comentado a esta hora por una nueva polémica en la que se encuentra involucrado el reconocido cantante, denunciado por su participación en un acto negacionista en Mallorca. José Pamíes, quien es conocido una figura bastante polémica por intentar expandir pseudoterapias, en este momento se hablan de pseudoterapias, ya que esta persona promovía el uso de lejía para tratar algún tipo de enfermedad, como podía ser nada más y nada menos que el autismo y por supuesto la malaria. En estos momentos también forman parte de los hashtags más utilizados del día, el hashtag Feliz Miércoles, el hashtag Junts per Catalunya, y nombres como el hashtag Buenos Días y el del Athletic de Bilbao cierran a esta hora las tendencias más comentadas de las redes sociales. Gracias, Carlo. El café mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Avanzamos. Avanzamos también con consejos muy importantes. Preste mucha atención. Este mensaje va a ser de mucho interés, sobre todo si padece o tiene un familiar sufriendo Parkinson, Alzheimer, entre otras enfermedades neurodegenerativas. Centro de Medicina Neuroregenerativa en Valencia, exactamente en la calle Floresta número 18. Tratamiento integral y de por vida, basado en implantología auricular. Además, procedimiento no quirúrgico. Una sola sesión de carácter ambulatorio y de verdad, también tiene un equipo médico multidisciplinar profesional con mucha experiencia acreditada. Centro de Medicina Neuroregenerativa. Tome nota también de los teléfonos y póngase en contacto está haciendo visitas periódicas a América Latina, el Centro de Medicina Neuroregenerativa. 963-516-680. WhatsApp 610-14-1541. 610-14-1541. Repito, está en la calle Floresta, número 18, en Valencia. Entre a la web parkinsonysalud.com. Allí puede encontrar toda la información. Centro de Medicina Neuroregenerativa en Valencia. Y avanzamos con otro segmento muy importante en el Café Mañanero, el personaje del día. En el Café Mañanero, el personaje del día. Personaje del día, Carlos. El personaje del día no puede ser otro que la cantante Karol G, quien terminó finalmente su gira Mañana Será Bonito Tour con un baño de multitudes en la ciudad de Madrid después de 4 noches en sold out. Recordemos que en los conciertos, en la segunda fecha recibió la visita de Amaya Montero y en la tercera fecha de Bad Gyal y el DJ Tiesto, presentando así una serie de conciertos inigualable. El cuarto concierto fue retransmitido a través de YouTube con más de 800.000 personas en la retransmisión y por supuesto las 60.000 personas que se habían dado cita en el Santiago Bernabéu del Real Madrid, ya que después de 4 noches finalmente se dio fin a esta gira de conciertos que había girado ya por todo el mundo. Recordemos a su vez que Karol G es noticia hoy día por distintas cosas, Jorge, y es que también llegará al cine muy pronto con una película en doblaje. La película Cuatí, que había sido estrenada originalmente en el año 2021 en Estados Unidos, finalmente va a llegar a los cines de España. Y recordemos que en esta película Sofía Vergara y Karol G dan voz a 2 personajes en doblaje. En este momento Sofía Vergara tiene una película en taquilla en España que se trata de la cuarta entrega de Mi Villano Favorito, pero trata de reinar ahora también con esta nueva historia que llega a los cines este próximo 25 de julio. Cuatí es una cinta animada en la cual ahora Karol G también va su voz a escucharse en las salas de cine de toda España. Felicitaciones a Karol G. ¿Dónde está el techo de esta artista? No solamente en la música, sino en todo lo que pueda hacer, porque está demostrando que es polifacética. Y me decías que Sofía Vergara también tiene una producción en estos momentos en cartelera. Sí, Sofía Vergara en estos momentos el doblaje se ha convertido en un nuevo terreno para ella en el cual está arrasando. La cuarta entrega de Mi Villano Favorito, que ha sido una de las películas más taquilleras de este año 2024, ella interpreta a la villana principal del film en español. Entonces el doblaje, cuando se escucha tanto en Latinoamérica como en España, Sofía Vergara es una de las protagonistas de la película. Y en esta nueva película Cuatí comparten Karol G y Sofía Vergara junto a Evaluna Montaner y Eduardo Franco para poner voz a los protagonistas de Cuatí. Muy bien, fantástico. Me alegro por estas 2 grandes figuras. La primera de la música y en el caso de Sofía Vergara, que es actriz y modelo. Bueno, incursionando también ya en lo que tiene que ver con las producciones de... Aquí hay que llamarlo, porque ahora con esto de las plataformas se queda uno a medio camino de series y películas, ¿no? Sí, sí, que en este momento, este año Sofía Vergara ha estado de ranking. Recordemos, se convirtió en la primera actriz latina en ser nominada al Emmy a Mejor Actriz Principal de una miniserie por su papel en Griselda de Netflix. Sí, pero ella, había estado nominada... Como actriz de comedia. Como comedia, varias veces. Y ahora está nuevamente nominada. Se merece ese reconocimiento. Vamos a ver si en esta ocasión le llega el Emmy. Es el entretenimiento aquí en el Café Mañanero. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos amigos de Latino Deportes, aquí está la actualidad. Vamos a hablar acerca del mercado de fichajes, igualmente de la cita deportiva más importante del calendario, los Juegos Olímpicos que empiezan este viernes en la encantadora París. Ya están prácticamente todas las delegaciones y empiezan algunas disciplinas, incluso el fútbol. España se estrena este miércoles. Ya vamos a dar cuenta precisamente de ese compromiso. Y también vamos a dar cuenta de otras noticias. Hombre, la FIFA que pone contra la pared al Mundial de Clubes. Siguen las noticias sobre Tadej Pogačar. Y bueno, hay mucho para compartirles en el Café Mañanero. Empezamos con Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte las últimas noticias del mercado de fichajes. Pero antes, tengo que decirle de uno ya oficial. El jugador colombiano Johan Mujica, que venía militando en el Osasuna, pasa al Mallorca. Recordemos que Mujica ya estuvo en el Granada antes, incluso en el Rayo Vallecano. Es un buen jugador, Mujica, en el Elche también estuvo y ahora va al Mallorca. Perfectamente puede batir el récord como el jugador colombiano que más equipos ha tenido en el fútbol español. Johan Mujica viene de participar con la Selección Colombia en la Copa América, desempeñó un buen papel y es uno de los fijos de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia. Bien por Johan Mujica, ya es oficial. Y ojo que hay varios jugadores colombianos que están en el sonajero y perfectamente pueden aterrizar en el fútbol europeo. Es el caso de Ríos, también tengo entendido que el caso de Arias, en fin, fichajes que es cuestión de concretarse, pero que seguramente se van a dar en este mercado de verano. Vamos entonces con los movimientos más recientes. Adolfo Jiménez del Río. Y a medida que la ola de calor arrasa a Europa y aumentan las temperaturas, la temperatura en el mercado de fichajes tampoco para. Y es que en el día de ayer, precisamente, el Real Madrid, quien quiere reforzar su defensa, ha puesto sus ojos nada menos que en Mats Hummels, defensa central del Borussia Dortmund, y que ya terminó su contrato con este equipo. Es decir, el Real Madrid haría una negociación en gratis. Y es que Nico Williams también volvió a ser noticia en el día de ayer. Y es que prácticamente el jugador del Athletic de Bilbao podría estar complicado que lo contrate el Fútbol Club Barcelona, porque hay tres equipos grandes europeos que quieren hacerse con sus servicios. Unos de ellos son del Chelsea y el Arsenal de la Premier League, pero en el día de ayer apareció uno más grande y con bastante dinero por delante. Se trata nada menos que del PSG. Y James Rodríguez, que volvió a ser noticia, y todo porque ayer recibió en firme una oferta del equipo español Celta de Vigo. Aunque los ojos de un equipo de la Serie A italiana están puestos en él, y parece ser que la oferta es más jugosa. Se trata de la Lazio. Y la Real Sociedad, que está que corre buscando un sustituto de Take Kubo, que ya se irá para el Liverpool. Y es que esta pieza fundamental en este equipo no solamente se puede reemplazar por otro grande, y ya están los ojos puestos en Brahim Díaz del Real Madrid. Y en el día de ayer se conoció una grandísima noticia para el fútbol colombiano, y es que el Manchester United prepara una jugosa oferta y muy formal para hacerse con los servicios de Richard Ríos, y todo con el objetivo de suplir a uno grande, a Casemiro. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bien, vamos entonces con los Juegos Olímpicos. España quiere hacer doblete esta temporada. Además de la Eurocopa, buscará también hacerse con la medalla de oro en los Juegos de París. Juegos de París. Recordemos, estos Juegos Olímpicos arrancan este 26 de julio e irán hasta el 11 de agosto. 11 de agosto. ¿Y qué tenemos en acción? Pues tenemos, por ejemplo, el fútbol. La selección española olímpica masculina, porque también está la femenina, de fútbol, acude a París con el objetivo de volver a luchar por las medallas, como ya hiciese hace 3 años en Tokio, donde fue plata, y así seguir con el buen momento del fútbol español, con la absoluta, ¿sí?, recién proclamada campeona de Europa y también campeona de la Liga de las Naciones. No podemos olvidarlo. El fútbol español quiere conseguir entonces su segunda medalla de oro olímpica. Ese es el principal objetivo del equipo de Santi Denia, que llegan a los Juegos Olímpicos de París tras conseguir el subcampeonato de Europa sub-21 la pasada temporada y siendo medallistas de plata del anterior torneo olímpico, en el que ya estuvieron presentes jugadores como Juan Miranda y Eric García. Los 22 elegidos por Santi Denia mezclan jugadores de dos generaciones diferentes, como son la actual sub-21 y la subcampeona de Europa, Georgia y Rumanía. En total, hasta 8 futbolistas estuvieron presentes en el torneo continental: Abel Ruiz, Sergio Gómez, Aymar Orox, Juan Miranda, John Pacheco, Arnau Tenas, Alex Baena y Adrián Bernabé, mientras que jugadores como Fermín López, Samu Omorodium, Diego López o Beñat representan a la nueva generación emergente. Suerte entonces. Hay que decir que se ha añadido también Pau Cubasi, que ya ha debutado con la absoluta y que fue uno de los descartes para la Eurocopa, de la que repetirán y doblarán en París los centrocampistas Alex Baena y Fermín López. Sí. Tiene con qué España entonces hacerse con la medalla de oro. España encuadrada en el grupo C junto a Egipto, Uzbekistán y República Dominicana. Es la gran favorita para liderar su grupo y acceder sin problemas a los cuartos de final de la competición. Pero se puede fiar. Una ronda en la que tampoco deberían tener problemas. En esta primera fase, la anfitriona Francia y Argentina, principales favoritas al oro olímpico junto a España, mientras que combinados como el de Estados Unidos y Japón se encuentran en un segundo escalón junto a las siempre complicadas selecciones africanas Marruecos, Mali, Egipto y Guinea. Bueno, seguiremos atentos al desempeño de la selección española de fútbol y también, como no, todas las disciplinas, porque este es el evento donde convergen todas las disciplinas deportivas, lógicamente reconocidas por el Comité Olímpico. Más actualidad, Adolfo Jiménez del Río. Y aunque es muy cierto que la celebración del mayor título continental de selecciones en Europa, alcanzado por España, dejó una serie de momentos memorables que ha disfrutado todo el país, también tuvo una serie de actos que han generado polémica. Y es que durante el festejo de la Eurocopa, conseguido por la selección, se propagaron por el público numerosos cánticos referidos a Gibraltar, territorio británico ubicado en el sur de la península ibérica. Y es que a estos cantos, que proclamaban que Gibraltar es español, se le unieron dos jugadores de la selección española, Álvaro Morata y Rodri Hernández. Y es que por ello, la UEFA ha iniciado en el día de ayer un procedimiento disciplinario contra ambos jugadores españoles. Más específicamente, se les atribuye 4 cargos: vulneración de los principios generales de conducta, violación de las normas básicas de conducta decente, utilización de acontecimientos deportivos para manifestaciones de carácter no deportivo y desprestigiar el deporte del fútbol y de la UEFA en particular. Caramba, tantas cosas, ¿no? Historial que le están acusando. Impresionante. A ver, no entienden que era un momento de alegría, un momento de emoción. Sí, verdad, que está el lío allí de Gibraltar, en fin. Pero semejante castigo. Bueno, para eso sí que está atenta la FIFA.